Pato Chiflado. Parece que uno de nuestros muchachos dio buen término a su viaje sureño. Ya que estoy aquí, entraré. ¡Oye, qué bonita casa elegiste! Se ve que te ha ido muy bien. Aunque te ves un poco solitario. Deberías tener compañía para las tardes de invierno. Te diré lo que haré. Pasaré los meses de invierno contigo, aunque tendré que irme en la primavera. ¿Es un trato, amigo? ¡Vengan esos cinco, hermano! ¿Medio hermano? ¿Primo? ¿Total extraño? ¡Eres un snob, eh! Escúchame bien, pato esfinge. Conmigo no te des esos aires de importancia. No eres más que un simple pato silvestre como yo. ¿Eh? Oye, ¿por qué me empujas? ¿Por qué lo haces? ¡Yo también te empujaré! ¡Ah! ¿Con qué golpeándome por la espalda, no? Ya verás lo que hago contigo. Toma esto y esto y esto y esto y esto. ¡Oigan! ¡Le saqué hasta los intestinos! ¡Vaya, pero si es un pato disecado! ¡Pato disecado! Así es como este ingenuo pato negro conseguirá techo y comida todo gratis. Bien, lo pondré en la bodega ya que es invierno. Ahora veamos qué hay en el refrigerador. Tengo hambre y sed. Y ahora, para sustraer el sustrato de la forma total del plano G en la página 3 de la línea 24, agregue una línea 1G, súmele la línea 15, réstele 2 que le debía el 6 y... Ya veo que esta cabeza hueca me dará problemas. Está relleno de algodón y su cabeza es de madera. ¿Lo ves? ¡Madera, madera, madera, madera! Fíjese en sus impuestos, papá, para sacar el fiduciario. ¡Robert! ¡Un perro viene a visitarte! ¡Robert! Contigo, perro, ¿se te zafó un tornillo? Si me sigues dando problemas, te largas. Estos impuestos si tuviera un par de huéspedes. ¿Acaso dijiste huéspedes? ¡Aquí los tienes!